fiestas y de conmemoraciones y de muchas cosas. Sin duda, el punto neurálgico a nivel internacional son las elecciones en Estados Unidos. Las elecciones que se dan entre Donald Trump por el Partido Republicano, aunque formalmente no es republicano, porque es más de derecha que los republicanos, y Joe Biden por los demócratas, que representa una opción mucho más moderada que lo que podría haber presentado Bernie Sanders. Sin embargo, sí representa una opción de unión entre la gente, pues, que digamos está desde la moderación hasta la franja izquierda en Estados Unidos. En México tenemos una cuestión que siempre me ha fascinado. Yo no conozco a ningún político, a ninguno, se los juro, que diga que es de derecha, ¿verdad? Mi querido Felipe Calderón, Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos, etcétera, nadie de ellos dice que son de derecha. Todo el mundo habla a favor del pueblo, y más, si nos quedamos un poco más a la izquierda, pues todos son revolucionarios, ¿verdad? Pero sí encontramos un espectro bastante más hacia la derecha, es lo que nos podemos encontrar en Estados Unidos, que pues no presumen precisamente de ser muy a la izquierda. Hasta este momento, y tengo aquí los resultados, no tenemos ninguna preferencia ni por un estado ni por otro, todos nos están marcando pendientes porque evidentemente se acaban de abrir las urnas y es muy temprano para los conteos previos. ¿Qué es lo que en realidad, como dirían ustedes, bueno, ya a mí qué me importa que estén ahí los gringos votando a ver quién es presidente, ¿verdad? Porque pues, van a decir, yo no, ni conozco a Trump ni conozco a Biden. Pero sí podemos ver aquí y la cuestión de cómo se va a ir desenvolviendo toda la política a nivel global. Es decir, vamos a explicarlo desde el punto de vista de la política que han estado manejando Estados Unidos, en donde, pues indudablemente, se maneja una guerra no solo comercial, sino declarativa y política en contra de China, ¿verdad? Las consecuencias han sido enormes. Resulta que Estados Unidos entra a niveles de la pandemia con un déficit de $1 trillion, ataca a China y manda al piso verdaderamente los precios de las exportaciones chinas, los chinos no hacen nada y recompran sus acciones. Y al final, Estados Unidos, Europa y Japón acaban perdiendo $1 trillion. Ese es el reto, por eso tenemos un gravísimo problema. Un gravísimo problema en el cual hay $2 trillion. Es una cantidad que no me puedo imaginar la cantidad de ceros que lleva, ¿verdad? De ser trillones en inglés, porque el billón en inglés son 1,000 millones, no como en español, que es 1,000,000,000. Y lógico, el trillón es 1,000 billones, pero aún así son un chorro de ceros. Sí me imagino el 2, ¿verdad? Pero la cantidad de ceros no me la imagino. Esa es la cantidad que está en juego, la cantidad que se está perdiendo. Lógicamente, cómo se va a manejar. Nos dice Biden que mediante negociaciones, mediante pláticas, mediante apertura comercial, y nos dice Trump cerrando el país y aventando una ofensiva comercial en contra de China, la cual no sé, sobre todo, si Alemania, si Suiza, si Francia, si Inglaterra lo vayan a respaldar. Eso es lo que se maneja directamente. Seguiremos nuestro comentario en un momento más. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 9:16. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Unidos con relación a lo que van a hacer estas elecciones. Pero tenemos que ver cuáles van a ser las consecuencias en México. Obviamente la primera consecuencia que tuvimos con el triunfo de Donald Trump en la pasada elección frente a Hillary Clinton fue que se desmantelaron las fábricas de Ford, de Collier, General Motors, etcétera, fueron llevadas a Estados Unidos. Obviamente no eran aquí donde se hacían los motores ni nada, simplemente aquí se ensamblaban los carros. ¿Para qué? Para aprovechar el fenómeno de los salarios de miseria, del regalo de la energía, del regalo de las tierras y de la facilidad de venir a contaminar desde el aire hasta nuestros suelos, nuestras aguas. Esa era la ventaja de estas empresas aquí. De repente, dice Trump, ¿sabe qué? Se regresan para Estados Unidos o no hay estímulos fiscales. Se regresan a Estados Unidos y van a emplear trabajadores gringos y les van a pagar lo que se paga aquí y no las miserias que se venían pagando y que también en comparación con los otros países se siguen pagando en México. Ese es el atractivo de la inversión en México, mientras no decidamos tomar el toro por los cuernos y empezar a generar una nación. La política de Trump se llamaba Make America Great Again. Hagamos a América, como le dicen ellos, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Las islas son malas y demás cuestiones. Obviamente tenemos cosas que eran las comentadas, como el muro, como los dreamers, los muchachos que o bien nacieron en Estados Unidos o se fueron muy chiquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo importante es esta absorción, reabsorción de sus empresas y el manejo de capital, que es lo que sucedió en México. Pues simplemente nos quedamos con una bolsa de inversión meramente dedicada a la especulación. ¿Qué es lo que tenemos con nuestra bolsita de valores de chocolate, como la canción esa de Cherry de chocolate? Nosotros tenemos nuestra bolsa de valores de chocolate, en la cual pues estamos sujetos a la variación de la economía de Estados Unidos. Y aquí entramos al meollo del asunto. Si nosotros nos ponemos a revisar tanto los criterios generales de política económica para el año 2021, criterios generales que norman el paquete económico presentado ante las cámaras y ya aprobado, es decir, este paquete que está compuesto por el presupuesto de ingresos, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, que es lo que va a percibir el gobierno, en lo que va a invertir el gobierno, y los impuestos, cómo se van a manejar. Este paquete, que es el único que nos da realidad. Lo demás, señores, son especulaciones ahí de la gente que luego habla en los medios de comunicación. Si nosotros nos ponemos a ver ese paquete económico, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con que está basado en la supeditación de nuestra economía a la economía de Estados Unidos. Todo es entrar en una cuestión en la cual se calculan las cosas de acuerdo a lo que vayamos a importar de Estados Unidos, lógicamente de acuerdo a lo que vayamos a exportar con base a Estados Unidos, y como conclusión los resultados se van a dar en función de la equivalencia de nuestro peso con el dólar americano. Más claro ni el agua. Pero aquí el punto es ponernos a imaginar qué va a suceder. Pero en una economía como la americana, que pues está ahorita con este problema grave de falta de divisas. Por eso, la tasa de inversión, que ya le hemos comentado muchas veces aquí, es 0%. ¿Qué tan bueno es lanzarnos a la aventura de vincularnos al dólar? Hace tiempo no había de otra. ¿Por qué? Porque los famosos acuerdos de Bretton Woods, realizados en los 50, en plena posguerra y previos al boom de la economía gringa que sucedió en los 60, esos acuerdos pues vincularon no solo al peso mexicano, sino a todas las monedas del bloque occidental al valor del dólar. Es decir, se desvincularon las monedas del patrón oro para establecerse en el patrón dólar. ¿Qué sucedió luego? Pues todos lo sabemos. Tenemos un sobregiro de la economía agrícola y tenemos que, pues, para evitar ese sobregiro, pues necesitan captar divisas de todo el mundo y necesitan que se invierta en dólares. Pero, pues, esto no se ha logrado y, repito, aparte del famoso hueco que platicamos económico al inicio de este programa, pues tenemos que, por fuerza, tienen que ofrecer pues estímulos ahí y la tasa es 0%. Es decir, yo si ahorita pidiera $100,000, por cierto, si alguien los tiene, caray, se los agradeceré, pero bueno, si yo pidiera $100,000, ahorita los tendría que estar pagando por ahí de abril o mayo. Y a la hora de pagarlos, pues resulta que solo me cobrarían el capital, no habría ningún interés. Importante manifestarlo. ¿Verdad? Lógico. En estas condiciones, pues sí convendría pedir prestados unos dolaritos, ¿no? Sin el mejor, pero que menor problema. Pero el asunto es que a la hora que le prestan a nuestros países, por medio de las instituciones garantes, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, a la hora que nos prestan, pues lógicamente, con toda la intermediación que se da, pues acabamos pagando unas cantidades enormes. Bien por nuestra administración, bien por el presidente López Obrador, de no agarrar el dinero que se ofrece fácilmente. Muy mal, por cuanto a seguir vinculando el futuro de nuestro país a lo que suceda con Estados Unidos. Aquí mucha gente va a decir, bueno, pero pues si son los que nos compran y los que nos venden, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, pues lo que hicieron en su momento los alemanes, lo que hicieron los japoneses, lo que hicieron los chinos, etcétera, con economías verdaderamente tiradas al piso y que apostaron por su mercado interno. Es decir, que si yo en un momento dado voy y escucho las secciones de finanzas, un noticiero, y me voy a encontrar con que pues son puntos más, puntos menos del PIB, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto y de la tasa X o Y, etcétera, etcétera, con tal que parece que pues no están hablando en chino, ¿no? Pero ¿cómo eso se refleja en nuestra mesa? ¿Cómo eso se refleja en las cosas que vamos a comprar? Pues lógicamente, en la capacidad que tenemos de adquirir bienes y servicios. Pero si estos bienes y servicios nos vienen llegando a segundas y terceras manos y con montos verdaderamente inflados, pues mi capacidad de adquisición es muy breve. No porque tengamos de repente algún chance de tener acceso a algunos bienes,

encontrar, es lo que vamos a ver. Todas estas actividades económicas y que cada día van a implicar mayor competencia. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que nos lleva a pensar de esta forma? Que, pues, en primer lugar, tenemos nosotros a un mundo en el cual se depende cada día menos de la exportación de Estados Unidos. Yo me recuerdo cuando eran, pues, los aparatos electrodomésticos que la gente prefería, pues, eran General Electric, eran Zenith, las consolas, algo muy así, eran Philco, ya más común, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues la tecnología alemana era superior, pero obviamente estaba muy fuera de los bolsillos. Yo me acuerdo de las consolas Telefunken que se necesitaba tener verdaderamente mucha lana para comprarse una luz. No digamos los coches. Los coches que todo el mundo prefería eran, pues, los Fords, los Chevrolet, los Chrysler, hasta los Ramblers, ¿verdad? De American Motors, ya desaparecida. Esos eran los bienes que consumíamos en aquella época, que, repito, estaban ligados estrictamente a la exportación gringa. ¿Qué sucede de repente? Pues, los países que no podían consumir esos bienes comenzaron a producir sus propios bienes. Yo me recuerdo, había el famoso Datsun Bluebird, y el Datsun Bluebird, toda la gente que traía uno de esos se reía, ¿no? Cuando estaba yo en la universidad, pues en una universidad ahí muy fifí, como dirían ahora, ¿verdad? El dinero. Le preguntaban a uno, oye, ¿traes coche o traes bocho? Es decir, el Volkswagen, pues el carro del pueblo, como su nombre lo indica en alemán, pero, pues, no era un carro como el que había que traer en aquellos estacionamientos llenos de Mustang, de Superbis, etcétera, etcétera, ¿no? Aquellos países comenzaron hacer sus bienes y sus servicios. Todavía me recuerdo cuando había que optar por muchas cosas, pues los productos chinos eran verdaderamente lo último que podía uno desear, y pues había que comprarlos cuando de plano no tenía uno lana. Y ahora hasta las naves espaciales de Estados Unidos se mueven con chips y con circuitos, perdón, producidos en China. Este es el nivel, que es lo que tenemos que entender. ¿Y nosotros qué seguimos haciendo? Seguimos, pues, en aquella idílica estampa que yo recuerdo de don Ignacio Fernández Esperón, o don Tata Nacho, en aquellas canciones maravillosas que nos hablaban de la campiña mexicana, qué bonita se ve mi Susana en el trigal. Esa es nuestra idea, ¿verdad? Nuestra idea de un México idílico, en el cual, pues, ya cambiamos la manta de Cambay, el percal, etcétera, por las fibras modernas, ya tenemos otras cosas, pero seguimos con la misma actitud. Seguimos con la misma actitud de que, pues si tenemos lana, vamos a ir a comprar una hamburguesa de 150 pesos promedio, ¿verdad? Una pizza de alrededor de 200 pesos. Y vamos a hacerle el feo a comer un molito o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Por el hecho de que, pues, es más padre ir a McDonald's que ir a la tienda de la esquina o comprarse unos tlacoyos verdaderamente deliciosos. Esto, digámoslo, como o donde muestra. La pregunta en este momento es, ¿qué está produciendo nuestro país? ¿Qué es lo que está vendiendo? Pues obviamente mano de obra barata, tanto aquí como en Estados Unidos, como en todos lados donde hay mexicanos, esa es la divisa, la mano de obra barata. Algo muy triste, que no podemos estar destinando. Es decir, cuando nuestro principal producto de exportación después del petróleo es el sudor de nuestra gente en el extranjero, algo grave ha estado pasando en el país. Y vuelvo a repetir, tenemos que utilizar nuestro mercado interno, porque les voy a platicar. En mañanas como esta me da por profetizar. Y yo les voy a decir una profecía: si México no tiene nada que vender, pues tampoco los van a comprar. Fíjense qué bueno soy para las profecías. Si México, pues nos vendieron mucho tiempo la idea de que hasta estábamos en un lugar privilegiado de la industria aeroespacial, ¿verdad? Yo me imaginaba ver a naves de marca Martínez cruzando el espacio sideral, ¿no? Un módulo lunar marca Chabela, ¿no? Sí, eso significaba que estábamos en la vanguardia de la industria aeroespacial, pero en realidad que era, pues que era una industria desarmadora. Simplemente nos ponían a ensamblar los chips y a regresarlos a donde correspondía. Ese es el grave problema de nuestro país, que a pesar de que tenemos los alimentos que todo mundo requiere, no los aprovechamos. Nosotros, y créanme que de esto tengo el pulso diario, pues tenemos agricultores en toda la República. ¿Qué es lo que esperan? Que se abran las cuotas de importación de Estados Unidos para poder exportar. Y aquí hacen feo la nariz y todo, porque porque venden más barato, aunque puedan vender bien en el país. ¿Ves? Golpecitos en la cabeza, señores. Ya todo el mundo está produciendo. Y nosotros estamos queriéndonos ver así como la selección nacional, que a partir del segundo partido ya los sabios comentaristas nos dicen que, pues, la situación no va tan mal, que si todos los demás pierden todos sus partidos, pues tenemos chance de ganar la Copa Mundial de Fútbol. Igual aquí, nuestras predicciones económicas se van al piso si no empezamos a producir. ¿Por qué? Porque lógicamente en un país en el cual, pues, como Estados Unidos, lo que se busca es ver cómo se genera las condiciones de bienestar para todos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que van a comprar lo que están produciendo, ya sea por el famoso MAGA,

buen fin, etcétera, etcétera, pues seguirán habiendo predilección por comprar pantallas, equipos de sonido, etcétera, que vuelvo a repetir, las vamos a encontrar de muchas marcas, pero muy pocas, van a ser de producción 100% nacional. Vamos a encontrar pues que eso se va a comprar y ese dinero va a salir del país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es invertir en la ingesta de proteínas. Señores, de verdad que los digo de corazón, de nada les va a servir economizar comprando una bolsa de donitas y un refresco de cola y pretender con ese azúcar pasar los días. Ese dinero van a acabar pagándolo en el médico. ¿Sí? El resultado está ahí. Padecimientos que no debíamos de tener son los primeros que hay en el país. Yo me atrevería a comparar la incidencia de diabetes, la incidencia de cirrosis, de enfermedades renales, etcétera, frente al COVID. El COVID es una de las formas en las que está muriendo la gente en México, pero no se compara con la cantidad de mal adquiridos por la falta de alimentación. Frente a eso, todos los días se nos quedan en el país, en nuestros mercados, perdón, alimentos en perfecto estado y nadie se los come. ¿Por qué? Yo jamás he visto que si alguien tiene poca lana y quiere comer algo, pues no va y compra un bolillito o unas tortillitas y se hace unas tortas o unos tacos de atún, ¿verdad? Si alguien tiene sed y hambre, pues no se compra una fruta, van y luego a comprar alimentos que qué bueno que se producen, no estamos nosotros en contra del progreso, pero no podemos vivir de comer eso. Tenemos nosotros que salir adelante, y no podemos desperdiciar estas oportunidades que se nos dan en bandeja de plata. ¿Qué sucedió cuando el petróleo estuvo caro? En la época de Fox, en la época de Calderón todavía, pues se botó la lana como se quiso y se generó la industria, no. Se estimuló al campo, no. Yo sí tengo muchos cuates que bajaban lana de programas y de programas, pero ¿para qué eran esas lanas? Pues pasarla a todo dar y nunca de invertir en la gente, era la que en realidad generaba esa riqueza. Eso es lo que tenemos que pensar, ser una nación de veras, y entonces sí, gane Trump o gane Biden o gane quien sea, pues seremos un país respetable. De otra forma, como platicamos, como nuestra selección nacional, el equipo de todo tri, estaremos a la espera de que todos los demás pierdan para que hagamos la ilusión de que nos está yendo muy, muy, muy requete bien. Yo por mi parte me despido, los espero de hoy en 8 a las 9 aquí en Hablando y Cooperando por La Voladora Radio.